capaz de volver bueno, a mirar. Realmente hoy estamos con una entrevista, la anunciábamos más temprano y la decimos que ya estamos empezando. Una entrevista que nunca pensamos que íbamos a poder tener con la doctora Eva Volperino, que es una mujer formada en Italia, formada en la Universidad de Nápoles, especializada en neumología y en fisiopatología. Ella es investigadora, además de neumóloga. Está en Uruguay a través de un vínculo familiar con la dueña de la radio. Dueña de la radio, Nelly Fernández. Así que la bienvenida es para Nelly Fernández y es, por supuesto, para la doctora Volperino, para Martín Rodríguez Sención, su esposo que la está acompañando aquí, y que agradecemos muchísimo que esté acá, ¿no? Agradecemos muchísimo que esté acá. Pobre bienvenida. Chiquito. Muchas gracias, el placer es mío, la verdad. Es una experiencia esa para mí. Y ese acento es porque viven en Barcelona. Sí, claro. Llevamos, bueno, yo llevo 21 años viviendo en Barcelona. Sí, claro. A principios del de nuevo siglo, así, ¿no? Que mi español es, es el de allí. Está no, perfecto. Está bien, está perfecto. Un acento, sí, precioso. Y estábamos, bueno, mirando el material que nos arrimaba Nelly, y se puede decir que estás consagrada a la neumología y al tratamiento de los temas respiratorios, la investigación de, sí, los temas respiratorios, ¿no? Sí, es mi pasión. Tengo la suerte de hacer un trabajo que me apasiona y la verdad que me hace feliz ese tipo de trabajo, y sobre todo poder hacer las dos cosas, atender a pacientes, o sea, una actividad clínica, o sea, la directamente. Clínica, que eso es muy importante. Y a la vez, sí, porque es de allí que sale la inspiración para la, claro, investigación. Claro. A ver cuáles son los problemas a resolver e intentar resolver los problemas, identificar las preguntas y buscar las respuestas a través de la investigación. O, claro, sea, la clínica, por las dudas, la clínica es cuando se atiende a los pacientes. Sí, sí, ahí, sí, está. Estar con pacientes. Estar con pacientes. Claro. Y la investigación se inspira después. La investigación clínica, sí. O sea, claro, de primero visitar los pacientes, tratarlos, intentar curarlos, identificas los problemas a resolver y de allí planteas unos problemas, ¿no? Unos temas que pueden ser resueltos con la investigación y de allí se, claro, desarrolla la investigación. No sé, claro, si en otras partes del mundo será igual, pero en Uruguay uno tiene la sensación de que ha aumentado la cantidad de personas afectadas con problemas respiratorios. Con problemas. No era tan común antes como ahora, es decir, tiene problemas respiratorios de todo tipo, pero muchos es que vinculados, según nos dicen todos, a temas ambientales, ¿no? No es una percepción y no es solo en Uruguay, es en todo el mundo desarrollado y está relacionado con la contaminación ambiental, con el estilo de vida que tenemos, que no es quizás que esté mejorando en muchos aspectos, y todo es un conjunto de factores que aumentan el riesgo de patología respiratoria. Claro. Es ahora, real. Ahora, claro. Ahora, es decir, todo, no solamente el desarrollo o la propia condición de una determinada sociedad o de un determinado país. Yo creo que un poco el mundo entero, sí, está contribuyendo. Además, no es novedad que se ha alertado, por favor, que se tenga en cuenta el problema. Por ejemplo, el testimonio de la capa de ozono o de la eliminación de la capa de ozono, sí, que es lo que nos está diciendo de que la cosa está mal, que estamos, sí, sí, haciendo, no, las cosas mal. Y todo el mundo, bueno, avisa. Ahora no, pero después. La naturaleza, ¿no?, avisa. Es como, claro, cuando tienes algún problema, el cuerpo avisa. La, claro, naturaleza avisa de que, claro, algo no va bien. Y nosotros, claro, no lo queremos ver por intereses económicos, intereses a corto plazo, pero la naturaleza avisa, claro, que la cosa no va bien. Evidentemente, sí, habría que plantear un cambio a nivel político, social, para que estos problemas, para salvar la naturaleza, que es el planeta que tenemos, es este, no tenemos otro más para vivir. Exactamente. Y eso nos afecta en la salud. Y el tema respiratorio, todo lo que tiene que ver con la respiración en los seres humanos, es de los principales sistemas que tenemos, ¿no? Que afecta, que o influye en toda la salud. A ver, para respirar, para vivir, tenemos que respirar. Y respirar son millones de litros de aire que entran y salen en el cuerpo a diario. Por allí entra el oxígeno, entra el polvo, entran los microbios. Es el contacto más directo que tenemos con el ambiente externo. Sí. Y muchas veces uno escucha con otros problemas, ¿no? Gente que se puso muy nerviosa o gente que le ha pasado mil cosas y le dicen, esto afecta. Respira. Sí. Respire hondo, respire. Sí. ¿Qué aporta esa respiración? La respiración regula muchas cosas. Es un potente regulador de la respiración, del metabolismo, del estado de estrés. De alguna manera es síntoma de cómo estamos, pero a la vez, si somos capaces de regular la respiración, nos podemos calmar. Podemos abrir los bronquios, porque si nos ponemos nerviosos, claro, se cierran los bronquios por un mecanismo fisiológico, ¿no? El mismo mecanismo fisiológico que protege nuestra vía respiratoria, por ejemplo, cuando algo en el ambiente nos pone en peligro, por ejemplo, un incendio, el humo. Los bronquios se cierran para que entre menos humo y que nos afecte menos la vía respiratoria. Este mismo mecanismo de defensa es el que nos cierra los bronquios y nos ponemos nerviosos. Ajá, claro. Si tenemos una alergia y respiramos algo, algún alergeno ambiental, se nos cierran los bronquios, que es lo que nos pasa cuando hay una crisis de asma, por ejemplo. Entonces, el mismo mecanismo. Pero ahí está, el mismo mecanismo te aumenta o te crea un nuevo espectro que también es sobre todo para la sensación. Sí. Cuando uno dice, no puedo respirar. Es que si yo no puedo respirar, no puedo vivir. Claro. No puedo respirar, me cuesta para respirar. Sí. Entonces, eso se suma al cuadro clínico, digamos, ¿no? Es decir, se cerraron los pulmones por la polución porque está entrando un enemigo. Esos son enemigos de los pulmones. A ver, se suman dos cosas, ¿no? Sí. La percepción de ansiedad, de estrés, que me bloquea, me paraliza, y a la vez esto puede afectar el tono bronquial, ¿vale? O sea, que puede cerrar la vía aérea en parte. Y esto da la sensación de no puedo respirar. Es una combinación de factores. Claro, claro, claro. Bueno, a esto está dedicada la doctora que está entrevistada por nosotros hoy acá, la doctora Polverino. Nosotros tenemos que hacer una primera pausa. Por supuesto que el que quiera opinar o preguntar puede hacerlo. No una consulta clínica, neumológica. Ahí está, no una consulta, pero sí sobre los temas generales. El que quiera puede preguntar o opinar y nosotros lo estaremos incorporando acá en esta conversación. Seguimos conversando acá con la doctora Polverino. Polverino, le decimos que ella ha sido premiada. Tiene un currículum que si nos podemos leer el currículum se come la entrevista. Esto. Claro, sería muy aburrido. Mejor no. Ahí está. Pero sí hay que saber, por ejemplo, entre los muchos premios que ha recibido, reconocimientos, la Sociedad Respiratoria Europea, que es la mayor entidad científica y clínica de medicina respiratoria en Europa, la reconoció a la doctora, la nombra como investigadora principal del grupo de investigación de neumología del Val de Brom, el Instituto de Investigación, y ha sido reconocida en la categoría de enseñanza por su compromiso con la investigación y la educación en enfermedades respiratorias. Es la invitada que tenemos en esta hora, por eso es que apreciamos tanto, ¿no? Hernán, no solo por problemas respiratorios, puede hablar acá también. No, pero estamos dejando también que aprovechar que esté Nelly, que no la tenemos siempre en entrevistas en como estas. Claro. Pero yo lo único que quería consultarle a la doctora que mencionaba, además del factor de ambiental y eso, nuestro estilo de vida, decía, ¿no? Sí. Que afecta también en los problemas respiratorios. ¿A qué se refiere en eso? El estilo de vida afecta a nuestra salud en general. En general. Y con eso quiero decir salud respiratoria, salud cardiovascular, nuestro metabolismo. Estilo de vida saludable es comer bien, dormir bien, tener un buen humor, ¿no? Tener un buen equilibrio entre las varias actividades, o sea, salud física, salud mental, que es igualmente importante. Trabajar sí, pero dedicar tiempo y energía suficiente a la salud física y mental. Es fundamental. Bien. Comer bien, dormir bien y tener buena salud mental. Es muy, muy importante. Claro. El sedentarismo, por ejemplo, es el terrible. Hecho de no hacer actividad física es también. Es terrible. El cuerpo está hecho para usarlo. Uh-huh. Un profesor mío de anatomía decía, los huesos, la única forma de mantenerlos bien en salud es usarlos, uh-huh. a movernos, a hacer actividad física. El cuerpo está hecho para eso. Y realmente nuestro cerebro no funciona sin nuestro cuerpo. Hay mucha gente que dice, no, es suficiente mi vida, estoy pensando, estoy trabajando, tengo amigos y tal. El cuerpo hay que cuidarlo. Se va el cuerpo, se va también la cabeza. Es muy importante mantener un equilibrio, salud mental y física. Y el estilo de vida es fundamental. Y salud mental y la cuestión respiratoria es como que tienen muchos vínculos. Yo insisto con eso porque uno escucha mucho... Se interrelacionan. Que la gente, todos nosotros, ¿no? De decir, no, pasa que estoy muy nervioso, entonces por eso no puedo respirar. En realidad, yo creo que la salud mental tiene relación con todo. Es más visible con respecto a los problemas respiratorios, porque si me pongo nervioso se ve de forma inmediatamente en la respiración. Claro. Si estoy tranquilo se ve inmediatamente porque respiro suave, despacio, de manera superficial. ¿De acuerdo? Si estoy mal, lo primero que vemos que se altera es la respiración. Eso es más evidente. Pero realmente el estado anímico, los estados de nervios, los estados de salud mental, afecta a todo. La úlcera es la manifestación clásica de un estrés prolongado. Entonces afecta al nivel digestivo, a nivel metabólico, a nivel cardiovascular, a nivel dermatológico, a nivel autoinmunitario. Hay muchas enfermedades autoinmunitarias que evidentemente tienen relación con el estado de estrés mental. Todo esto, si tengo psoriasis y paso un periodo de estrés, la psoriasis se dispara, ¿no? Todos los problemas en realidad. Lo que pasa es que se percibe de una forma más inmediata y más visible a nivel respiratorio. Claro. Lo primero que tienes que hacer es respirar. Y es como que se siente más grave porque justamente es la vida. Sí, es la vida, en realidad... El cuerpo humano es complejo, es un sistema complejo, fantástico, perfecto, en que todos los sistemas, todos los órganos trabajan a la vez. Entonces es inevitable que la salud mental, como parte de la salud global, tenga repercusión a todos los niveles, ¿no? Claro. No solo a nivel respiratorio. Ahora, perdón, uno piensa, bueno, los problemas respiratorios. Es el tema que estamos tratando, pero creo que lo que voy a decir no se aplica solamente a lo respiratorio. Uno se siente mal, tiene dificultades respiratorias, entonces va al médico y el médico lo primero que hace, que tiene la recetita pronta, no receta, no sé qué, no entendemos lo que es, nos da una... Lo típico, ¿no? Nuestro escribimos fatal. Entonces, ahí nosotros pasamos a depender, bien o mal, de esa cosa que los ganchitos que hizo el profesional, ¿no? Porque son, no sé si todos tienen que hacer ganchitos en lugar de letritas, pero está. Ese medicamento se incorpora para mejorar, en este caso, el problema respiratorio. ¿No? Pero a mí me puede estar perjudicando algún otro padecimiento. O no sé, mi estilo de vida, mi edad. ¿El medicamento? Claro. A ver, todos los medicamentos son productos químicos, ¿sí? Que tienen al menos 10, 20 años de trabajo detrás, de investigación, y tienen una finalidad, evidentemente, mejorar algo. Sí. Pero todos los productos tienen efectos secundarios, posibles, es decir... Con cierta frecuencia te puede aparecer, por ejemplo, la misma aspirina. Tiene una lista de efectos secundarios inacabables. Claro. También es más larga porque llevamos más tiempo usando la aspirina registrando los posibles efectos secundarios. A ver, el medicamento es como todo. Viene si realmente es la mejor opción en ese momento. El médico cuando prescribe algo siempre tiene que decir, a ver, ¿qué puedo hacer para mejorar? Primero, explicar a la persona cuál es el problema. Porque si tu problema es... que trabajas 20 horas al día, entonces el remedio va a ser trabajar menos, dedicarte más tiempo a caminar, a pasear, a cuidar de ti mismo, etc. Si tu problema es que comes picante 4 veces al día, el problema será el picante, ¿de acuerdo? Te puedo dar medicamento para aliviar tu acidez de estómago, pero lo más importante será quitar el picante. Dependiendo de cada situación, tienes que entenderlo, explicarlo a la persona que tienes enfrente y buscar conjuntamente la mejor solución posible. No siempre es un medicamento. A veces llegamos a hablar con el médico tarde, cuando el daño ya está establecido. Sí. Entonces el medicamento intenta minimizar el daño, frenar algo, ¿no? Frenar la progresión del daño, compensar el daño que ya está hecho. ¿Sí? Siempre se da un medicamento cuando es la opción mejor posible, asumiendo que yo introduzco un cambio, ¿no?, en el metabolismo de la persona y que esto puede tener efectos secundarios. Tenemos claro. que tenerlo en cuenta. A veces tenemos que asumir que es mejor tener ese medicamento con algún pequeño efecto secundario que no tenerlo. Porque si yo le quito la aspirina, un antiagregante, a una persona con un infarto, esa persona se puede morir. Claro. Entonces es mejor tener la aspirina, mantener la aspirina, un protector de estómago para que esto no te dañe el estómago, pero que esta persona viva. ¿No? Entonces siempre es una cuestión de hacer un balance. Claro, es decir, a veces uno piensa que el paciente es una especie de buzón. Ahí le ponen, en lugar de la cartita, el medicamento. El paciente tiene la salud, que es el resultado de toda su vida, de todo lo que ha comido, de cómo ha vivido y de lo que es capaz de comentar al médico en función de todo esto. Claro, pero esto que tú dijiste en un momento de la entrevista, que lo importante que es comunicar previamente al paciente. Mira que esto puede darle tal cosa, pero no se preocupe, porque la preocupación, es decir, un uso excesivo de la parte nerviosa, o la parte, yo qué sé, uno entra, no en pánico, pero me cura de esto o me mejora de esto y me trae este otro problema. Entonces, eso, el saber, el considerar que el medicamento tiene, no solamente que tiene que ser absorbido, tomado, como sea, por el paciente, sino que el médico tiene la responsabilidad de alertar, ¿no?, las posibles... Y el paciente tiene la responsabilidad de decir al médico bien las cosas como son... ¿Sí? De intentar decir al médico lo tomo, no lo tomo, no lo quiero tomar, ¿sí? La responsabilidad está en ambas partes. Uno se tiene que hacer cargo de su salud también, no depositársela. Sí. Ahora os voy a comentar un ejemplo, ¿no? Una cosa que me pasó hace tiempo. A ver, en Italia la medicina es más de defensiva. Te enseñan cuando estudias en la facultad que te tienes que defender. Si lees unos exámenes, lo dejas por escrito. Que no vaya a ser que algún paciente dice, tú no lo has hecho por negligencia. No, entonces, eso en Italia es así. Cuando llegué a España, estaba explicando a todo el mundo, a todos los pacientes, mire, su problema es esto, tiene que tomar esto, le estoy indicando tomar este medicamento por esta razón. Y más de una vez me han dicho, doctora, ¿por qué me está contando toda esta historia? ¿Qué me tengo que tomar, por favor? Porque se nota que usted es extranjera. Dígame, por favor, ¿qué pastilla me tengo que tomar? Y se acabó. Sí, sí, sí. Entonces depende también de las expectativas que tiene el paciente del otro lado de la mesa. Exactamente. ¿Sí? No es solo lo que tú quieras y tal. Yo sigo convencida que la comunicación es ideal. Bueno. Yo voy a trabajar, tengo un trabajo que me apasiona, vuelvo a mi casa y me encanta explicarle a mi marido que es mi trabajo, aunque no tenga nada que ver con mi mundo. Sí. Y pobrecito, sabe todo de infecciones respiratorias, de neumonía, de COVID, de bronquiectasis y tal. Pero también tiene que haber del otro lado, quiero decir, exacto, alguien que quiera realmente recibir esa información, entenderla. Sí. Y entrar en el juego que es de dos. Ahí está. Yo te puedo decir, tienes que salir a caminar todos los días una hora. Pero si a ti te da igual, porque te parece una pérdida de tiempo, te lo puedo decir 20 veces, no lo harás nunca. Y le va a decir, voy a caminar. Sí, esta boba que hable lo que quiera, yo a mí me da igual, me voy a comer mi asado y estoy sentada en el sofá. Y eso es para mí, es placer. Claro. Es de las dos partes que tiene que haber, ¿no? Sí, hacerse cargo uno mismo de su salud es muy importante. Exacto, porque al final el cuerpo es tuyo, la salud es tuya. Exacto. La responsabilidad del médico de hacer lo mejor posible. Y en esto la responsabilidad de explicártelo lo mejor posible para que tú tengas herramientas de entenderlo y tomar tus decisiones de tomarte la pastilla o no. Exactamente. Pero exactamente. Ni es solo responsabilidad del paciente, ni solo es responsabilidad del médico. Y el paciente puede preguntar, si no entiende, puede preguntar para que le expliquen y el médico le va a explicar como, de nuevo. Exacto, es como en un matrimonio. Tanto el amor como los divorcios son el resultado de las dos partes. Las dos partes. Eso sí. Bueno, acá se comunica un anestesista, el doctor Chiflet. Dice, buen día, escuchando a la doctora, bienvenida. Pregunta, ¿ha estudiado la relación de sinusitis crónica, bronquiestasis y aumento de CO2? Y agradece. Y dice, sobre todo en niños. Yo soy neumóloga de adultos, o sea que no trato niños. Pero, pues gracias por la pregunta para empezar, sí. A este colega, a este compañero. Hay una relación muy clara entre rinosinusitis y bronquiestasias. ¿Por qué? Porque la misma vía aérea puede resultar afectada por algo de la misma manera. Y si yo tengo, por ejemplo, una infección a nivel de rinosinusitis, esta puede pasar a los bronquios y a los bronquios pueden, al final, quedar dañados por una infección o infecciones de repetición hasta tener bronquiectasias. De la misma manera, si yo tengo bronquiectasias, que es una enfermedad crónica de los bronquios, crónica, eso es importante. Es una enfermedad crónica de los bronquios que quedan dilatados, acumulan mocos, secreciones, se hacen infecciones de forma repetida, ¿de acuerdo? Esta inflamación de los bronquios y estas infecciones pueden acabar afectando la vía respiratoria superior. Está todo conectado, la misma vía que empieza por la nariz y acaba abajo. Claro, ¿sí? Claro. Pero claro. La conexión la hay. Hasta un 60% de los pacientes que tienen bronquiectasia, o sea, un problema pulmonar, bronquial, tienen problemas de la vía respiratoria superior. Y si yo solo trato una cosa, por ejemplo, solo trato los bronquios, me olvido de la vía aérea superior. Si yo aquí tengo un foco de infección o de inflamación, esto afecta al paciente de una forma brutal. La calidad de vida en el día a día la puede hacer realmente el poder respirar bien por la nariz. Si yo no respiro bien por la nariz, todo el resto viene después. Sí, entonces hay una relación clarísima a nivel de cómo se desarrollan, de cómo se manifiestan y tal. El aumento de la CO2 es, ¿qué es? Vamos a explicar lo que es. Cuando yo respiro, ¿qué es lo que hago? Cojo oxígeno del aire ambiente, necesito oxígeno, ¿sí? Sí. Para que mi cuerpo funcione. ¿Cómo lo hago? Inhalo, el aire entra, el aire externo está lleno de oxígeno, el oxígeno lo absorbo, va a la sangre arterial y eso se distribuye a todo el cuerpo. Y a la vez elimino las escorias, ¿no? Ese es el CO2, otro gas. Cuando yo uso el oxígeno, se absorbe, se quema, se eliminan CO2 de la misma manera. Entonces, el oxígeno entra, el CO2 sale. Cuando hay alguna cosa que no funciona, de forma crónica, avanzada y tal, puede pasar que el CO2 no sale con facilidad. Se queda en la sangre. Y esto es malo, porque esto afecta al cerebro. Claro. Entonces hay personas que ventilan poco porque respiran mal, se duermen. Es como tóxico. Es como no eliminar las toxinas, ¿de acuerdo? Las toxinas de la respiración. Esto es un evento bastante avanzado. Si tú empiezas a retener CO2, toxinas, ¿vale? Sí. Es porque hace bastante el anhídrido carbónico, exactamente, claro. Es lo mismo. Sí. Eso significa que tus pulmones están tan dañados que al ventilar el oxígeno entra, pero no eres capaz de eliminar CO2 de una forma. Eso te indica a qué punto ha llegado, es un marcador de gravedad. Claro. ¿No? Que no es tan típico de las bronquiectasias, sino más bien de otras patologías respiratorias, por ejemplo, del enfisema pulmonar, del EPOC, exactamente, lo que llamamos EPOC, ¿sí? Eso es más bien típico. Entonces, si un paciente, sea cual sea el problema respiratorio, pulmonar, tiene retención de CO2, es que es un marcador de gravedad, ¿no? Entonces, necesitamos intervenir de diferentes maneras. Claro. Bueno, agradece, ya está agradeciendo el doctor Chiflet. Placer mío. Así que hacemos otra pausa, hay otras opiniones, ya ahora después vamos a ir compartiendo. Los vagos. Bueno, seguimos conversando aquí con la doctora Eva Polverino y nos gustaría que nos contara un poco de lo que es su vida en Europa, ¿no? Porque fue formada en Italia, sí. En estas universidades, ahora vive en España hace ya unos cuantos años. ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo es tu trabajo en Europa en relación a esto? Sí, yo soy italiana, me estudié cerca de mi ciudad, estudié en Nápoles, luego me fui a especializar en la Toscana, en Pisa, y luego decidí que quería seguir haciendo investigación, formarme en investigación, entonces hice un doctorado de investigación. También quería hacer la experiencia de ir afuera, porque cuanto más ves, más aprendes. Claro. Y siempre cuando te confrontas con situaciones diferentes, con realidades, siempre aprendes. Aprendes a hacer las cosas mejor cuando ves que tu compañero lo hace mejor que tú, y aprendes a valorar lo que estás haciendo tú mejor que tu compañero. Entonces seleccionas para tu bagaje lo que realmente te hace mejor médico, te hace mejor persona. Y esto hice, me fui a Barcelona con una beca realmente penosa. No tenía dinero para ir al cine en esa época, pero quería realmente hacer esa experiencia. Me fui a Barcelona, me alquilé una habitación, así conocí a mi marido, entre otras cosas, y me fui a estudiar, a aprender cómo se hace investigación. Fue muy duro, porque es irte al extranjero, tú sola, aprendes un idioma. Por suerte no es tan difícil como sería aprender chino, por ejemplo. Claro. Porque del italiano al español es fácil, pero allí hay español y catalán. De todas maneras, te tienes que espabilar. No conoces a nadie, un trabajo nuevo, tienes que aprender a trabajar, a vivir en otro ambiente. Y yo me acuerdo de estar enfrente al ordenador con mi madre y llorar, pues simplemente para desahogarme, porque es estresante. Pero poco a poco esto no solo lo superé, sino que me fue gustando. Me fue gustando porque Barcelona es una ciudad súper internacional. Y así como me gustó irme allí, ¿no?, para aprender cosas nuevas, tú en Barcelona tienes una ventana a toda Latinoamérica. Y realmente conoces el boliviano, el uruguayo, el argentino. Y conoces gente de Suecia, conoces gente de Alemania. Realmente, al ser una ciudad tan internacional, aprendes continuamente. Claro. Sales a tomar algo y no hay 20 nacionalidades. No, tomas algo con los amigos y hay 20 nacionalidades distintas en tu mesa. Entonces, me gustó. Lo que sí notas que cuando tienes herramientas para hacer investigación, puedes poner tus propias preguntas e intentar las soluciones, y ahí aprendes cómo se hace investigación, ¿no? Tienes que tener la mentalidad crítica para entender, para identificar los problemas y buscar las soluciones. Entonces, las soluciones que necesitas en investigación, tienes que tener financiación, tienes que tener buenos colegas, y si no tienes buenos colegas, formar gente contigo para hacer investigación. Y esto fue creciendo, ¿no? Porque al final dices, tienes herramientas para poner preguntas y buscar soluciones. Acabé mi doctorado, tuve que volver a Italia, evidentemente, porque el doctorado lo hacía en la Universidad de Pisa. Estuve trabajando allí una temporada y luego tuve la oportunidad de volver a Barcelona porque me ofrecían trabajo para trabajar en infecciones, en neumonías. Entonces volví a Barcelona, y desde entonces yo llegué a Barcelona la primera vez en el 2003, luego 2005 volví a Italia, 2007 me establecí de una forma permanente allí. Desde entonces estoy ahí. Y desde entonces soy médico, me encanta mi trabajo con los pacientes. Es un trabajo maravilloso porque te da la sensación de hacer algo útil, aunque también es peligroso, porque si haces las cosas mal, normalmente nadie te lo dice. ¿Sí? Si haces si tienes que resolver algo de matemática y el resultado no sale, lo ves enseguida. Si haces mal con un paciente, el paciente normalmente no vuelve a decirte, o se te va y punto. Entonces hay que tener mucha atención, ¿sí? Pero igualmente es un trabajo maravilloso en que estás intentando dar todo de ti para ayudar a la gente. Y en la investigación intentas resolver problemas que no son solo para un paciente, sino para muchos. Entonces intentas hacer que la medicina avance. Claro. ¿No? Porque si tú identificas la pregunta correcta, encuentras la solución, esa puede ser la solución al problema de muchas personas en el mundo. Y eso es fantástico, es poderoso, pero también tienes que encarar todos los problemas del día a día. Buscar fondos para la financiación, que es mi drama. Realmente me paso la mitad del tiempo a buscar fondos. Para la investigación. Claro, claro. Esto es lo más difícil. Mi marido creo que lo que sabe de mi trabajo, que me paso todo el tiempo. Cualquier colega mío dice, ¿le dais fondos a Eva para investigar? ¿Eh? Ojo, ¿eh? Ahora hace poco conoció a mi jefe de servicio y le dijo, ¿a qué darle dinero? Tiene que investigar a mi mujer, ¿eh? Es mi fan número uno. Entonces, eso es lo más difícil, porque los recursos son pocos, la competencia es alta. Entonces tienes que buscar fondos y seleccionar bien con quién trabajas. Tiene que ser alguien que tenga la misma motivación que tú, porque eso realmente es pasión. Te tiene que gustar hacer esto, porque no es un trabajo que te dé resultados en un día o dos. No te vas a casa habiendo acabado tu trabajo. Yo cuando me planteo un proyecto de investigación, a lo mejor llego en 4 años, en 5 años, en 10 años. Me pregunto algo y a lo mejor al final de todo esto me puede salir que yo lo que yo intentaba no funcionaba. Que no es un resultado negativo, claro. Es un resultado. No, es un resultado. Porque y tú trabajaste en eso. Tal vez encontraste otra cosa. Hoy en día tenemos el mundo que tenemos es gracias a la investigación, a la ciencia. Sí. La ciencia a los errores y a los aciertos. Claro, porque es la única manera probar las cosas y poner en discusión todo lo que se ha hecho antes, es la única forma de avanzar. La ciencia se basa en esto, en poner en discusión todo lo que se ha hecho antes, ¿sí? Y buscar nuevas vías, nuevas soluciones, nuevas preguntas. Así se avanza poco a poco, así se avanza en la física, en las matemáticas, en la medicina, en la biología, en todo, ¿no? En la ciencia es esto. Y el centro es esa investigación. Sí. No es entonces, el investigador, en sino la mundo, investigación. En mi pequeño mundo era identificar los problemas en las enfermedades que yo trato, intentar plantear bien las cuestiones, ¿no? Los problemas, y ahí buscar, escribir bien un proyecto, buscar fondos, buscar quién te pueda ayudar a desarrollarlo. Ahora, últimamente en Europa hay fondos europeos, que esto antes no había. Claro. Y hay mucho dinero allí, pero es más competitivo. Entonces, tiene que saber mucho, tiene que tener experiencia, escribir bien tus proyectos, tener bien claro los objetivos, tener bien claro qué es lo que quieres obtener, cuál es el impacto que tu investigación puede tener sobre la sociedad. Sí. Porque si tú buscas dinero de Europa, esto tiene que tener un impacto, lo tienes que tener bien claro. Entonces tienes que estructurar muy bien tus ideas, ¿no? Para poder pedir esa financiación. Es difícil, pero es fantástico, porque a la vez, ahora Italia no se mueve sola, España no se mueve sola, Portugal no se mueve sola, nos movemos dentro de Europa. Claro. Eso es una riqueza espectacular, porque son diferentes culturas que se unen en proyectos de investigación comunes, con objetivos comunes. Esto a mí, lo de crear Europa, me ha parecido maravilloso, no solo a nivel cultural, pero a nivel científico es espectacular, pero muy difícil. Sí, es una oportunidad que antes no teníamos. Entonces, ahora mismo, desde hace, 10 años o más, desde el año 2000, diría yo, cada vez más involucrada en cosas a nivel europeo, la sociedad científica europea, buscando fondos europeos, buscando la colaboración. Cuando la primera vez que me pusieron un proyecto europeo, me acuerdo de quedé fascinada. Conocí un grupo de físicos de Cambridge que hacían no sé qué técnica con resonancia magnética para moverla, para ver cómo se movían las moléculas, no sé qué. No sé. Todo eso, había por lo menos 20 grupos de toda Europa que intentaban producir un aparatito chiquitito como una caja de zapatos capaz de decir, esta persona tiene esta infección por este microbio, este antibiótico o no. Era espectacular, que al final no pudimos acabarlo el proyecto, ¿sí? Pero quiero decir, allí me di cuenta de lo que era aprovechar el background, ¿no? De cultura, de diferentes especialidades multidisciplinares, de diferentes países, que el inglés, que el alemán, me acuerdo el grupo alemán que hacía microchip, eran increíbles, pero alemanes, precisos, directos, transparentes, con sus características culturales y científicas, ¿no? Luego estaban los portugueses, que eran unos cracks de telecomunicación. Y allí vas aprendiendo y dices, esto me gusta. Claro. Porque es juntar diferentes culturas, diferentes disciplinas, para avanzar en la misma dirección. Y yo me gustaba decirles, señores, ¿sabéis que todos estáis trabajando para mí? Claro. Y me decían, sí, claro, porque si conseguimos hacer este aparatito, seré yo quien lo use con mi paciente para saber si esa persona necesita un antibiótico o no. Porque si al final es un virus, puedo no darle el antibiótico y esto salvará otras vidas. Claro. No solo al paciente le doy el mejor tratamiento posible, sino que evito usar antibióticos, reduzco la resistencia a los antibióticos. Esto ayuda a la humanidad entera. Y esto es el fruto de mucho trabajo de muchas personas. Es fascinante. El tema antibiótico sería bueno poder hablar en el último bloque que nos queda. Me parece que estaría muy bueno. Por esto que estabas diciendo, está mal la pregunta que uno siempre se hace, ¿quiénes son los más avanzados en esto? ¿Los ingleses, los alemanes, los españoles? Ya no se puede hacer esa pregunta así, ¿no? No. La comunidad no, no existimos, es por no existimos por in, de forma no, individual. No, es una comunidad científica. No, ahí está. No. No puede, con la no, misma no puede, inquietud, no. La misma... O sea, hoy en día el nivel que tenemos no se puede alcanzar sin las colaboraciones de mentes diferentes, de culturas diferentes, disciplinas diferentes. No existe la investigación en química o en física o en, en fisiopatología respiratoria. Hoy en día, siempre que haces investigación, tiene que haber un ingeniero, un bioingeniero, un biólogo, un biotecnólogo, tiene que haber un alemán, tiene que haber un chino, tiene que haber... Porque es más, los proyectos europeos, tú no te puedes presentar si no hay representados al menos 5 países. Claro. Lo hacen por ley, es así, pero realmente tiene todo el sentido del mundo. El nivel que hemos alcanzado hoy en día no es el trabajo de una persona. Esto no existe, esto existía en el 1800. Estamos bien lejos de esto. Cada uno tiene algo y es juntar lo mejor, coordinarlo para llegar a un objetivo común. Claro. Que es salud del ser humano. En mi campo, evidentemente. Vamos a hacer la última pausa. Leo un pedazo, aunque sea de un mensaje larguísimo que está mandando Javier de Parque Rivera. Dice, interesante entrevista. Mi opinión sobre la medicina alopática es que ningún medicamento cura nada, solo inhiben síntomas. Todo lo que llamamos enfermedad son síntomas. Lo único que yo llamaría enfermedad es intoxicación de la sangre y parasitosis. Si al momento de aliviar síntomas no desintoxicamos y desparasitamos, no tiene mucho sentido. Y sigue después, sigue mandando más mensajes sobre las vacunas, sobre el aire, la comida, el agua. Mi compañero de trabajo de baño. Periodista. Bueno, nos quedan poco más de 10 minutos y por supuesto cuando tenemos una oportunidad de conversar con una científica así, la tentación y las ganas de conversar, de profundizar en muchas cosas, podríamos hablar de las alergias también, el papel de los problemas respiratorios, que acá hay tanto y tanta variedad. Ángeles decía el tema antibióticos, pero queríamos por lo menos aprovechar, sabiendo que obligamos a una síntesis en tiempo, pero ¿qué le dejó a la doctora Eva Polverino la experiencia mundial del COVID, ¿no? Y que arrastró también una buena cuota de polémica con respecto a las vacunas, a la eficacia, si eran buenas o malas, qué vacunas. Y con hoy un debate hecho a través de internet, donde te ponen un científico alemán que fundamenta contra las vacunas y después aparecen todo tipo de argumentaciones y de presuntos argumentos sobre eso. Pero ¿qué dejó como que hay que tomar como experiencia de lo que fue el COVID, como experiencia para la humanidad hacia adelante cuando se dice que pueden venir otras pandemias, ¿no? Es que vendrán, es que vendrán, sencillamente porque somos parte de una jungla donde cada ser vivo intenta sobrevivir y reproducirse y ganar territorio. De la misma forma, los virus, los parásitos, las bacterias intentan sobrevivir exactamente como nosotros los seres humanos. Entonces, un virus busca la forma de replicarse, si no es aquí, es allá. Y estamos todos en el mismo planeta y el ser humano aplasta a la mayoría de los otros seres vivos, ¿no? Entonces es extremadamente posible que vuelva otra pandemia. A ver, la pandemia ha sido una situación dramática y como todas las situaciones dramáticas se ha visto lo mejor y lo peor del ser humano, para mí. Yo lo he vivido de una forma extremadamente intensa, creo que más no lo podía vivir, porque lo he vivido como neumóloga, lo he vivido como experta en infecciones respiratorias, llevo 20 años dedicándome a las infecciones respiratorias, lo he vivido como médico de referencia de la comunidad italiana en Barcelona, que en ese momento, os recuerdo que en Europa entró en Italia, y de Italia pasó a España, porque los italianos se movían de Italia a España, y yo estaba en Barcelona como responsable de la comunidad italiana. Y fue terrible. Me llamó el consulado italiano pidiéndome de buscar ventiladores para enviar a Italia y a las 2 semanas no teníamos bastante ventiladores en Barcelona. Fue dramático. Fue dramático porque nos enfrentó todos a una situación de miedo. Y la, realmente lo más maravilloso de todo esto es, ha sido la capacidad del ser humano de juntarse, los investigadores de todo el mundo, de, a todos los niveles, se han puesto a trabajar a la vez. Nunca había visto tanta interacción, tanta colaboración. Todos estamos absolutamente enfocados a buscar una solución o unas soluciones, porque necesitaba más de una. Nunca había visto tanta colaboración. Se han dejado aparte todo tipo de problemas, si esto es mío, si esto es tuyo, si es la patente, no sé qué, todos juntos a trabajar. Realmente las vacunas han salido porque habían 20 años detrás de investigación. Lo que se estaba usando para hacer la tecnología de las nuevas vacunas era algo que hacía 20 años que se estaba usando y testando. Y realmente ha sido maravilloso ver cómo el ser humano se ha enfrentado esto, pero por otro lado se ha visto todavía como cosas básicas, como el miedo a lo que no se conoce genera miedo. Y cuando se genera, cuando se juntan problemas de salud pública, de comunicación y de miedo, entonces salen teorías conspirativas de todo tipo. A ver, de una forma muy sencilla, antiguamente se pensaba que los truenos eran los dioses que se enfadaban, ¿no? O que la lluvia era que los ángeles lloraban, ¿sí? En el año 1000, me acuerdo, nacía la medicina en Europa, ¿sí? Y estaba la iglesia decía que era estaba prohibido diseccionar un cuerpo humano porque era claro. Lo más sagrado, no sé si hay. Hoy en día, si no tuviéramos conocimiento de cómo está el ser humano, todavía nos moriríamos entre los 20 y 30 años de edad. Entonces, los miedos, evidentemente, es lo que ha generado, lo miedo a lo desconocido es lo que ha generado todo esto. Hoy en día todavía hay muchas cosas que no conocemos. Y cuando la gente habla de salud, evidentemente es como si yo me pusiera a hablar, yo qué sé, de cómo se fabrica ropa de alta moda. Pues no tendría ni idea. Entonces el miedo me paralizaría. Si mañana me dicen, tienes que hacer, yo qué sé, ropa de alta moda. Pues no sabía por dónde empezar y diría que esto es imposible, que esto no sé qué, no sé cuál. ¿Por qué? No sé. De la misma gente, las personas que se han visto paralizadas por el miedo y que evidentemente no pueden tener conocimientos de medicina, no saben lo que es un síntoma, no saben lo que es una enfermedad, no saben qué es un síndrome, no saben, la mayoría de los médicos que están en contra de las vacunas no tienen ni idea de cómo se hacen las vacunas. Si tú le preguntas, ¿cómo se hace una vacuna? ¿Qué contiene una vacuna? ¿Lo sabes? Te dicen que no. Realmente es el miedo que te paraliza, tú buscas soluciones para defenderte, para sobrevivir a tus miedos, y eso se transforma en esto no, me quieren intoxicar, la culpa es de los demás, la culpa no es mi miedo, la culpa viene de fuera, ¿no? Entonces me están atacando, me quieren intoxicar y no sé qué, nos quieren los laboratorios. Que se sepa que el 80% de la investigación que se hace en el mundo se hace gracias al dinero de las farmacéuticas. ¿Sí? Sin las farmacéuticas estaríamos a nivel de año 1000, estaríamos en medioevo, ¿sí? Que estamos los académicos haciendo investigación de una forma libre, no sé qué, la interacción con la entonces, hay muchas cosas que se dicen no tienen ningún sentido, pero ¿por qué existen esta teoría conspirativa, estos miedos, no sé qué? Porque la gente tiene miedo. La gente tiene miedo. Si tú vas a buscar realmente por qué esa persona te dice estas cosas, uno, porque no sabe. Dos, porque tiene miedo, tiene que externalizar el miedo y esto en tu cabeza se transforma en una teoría conspirativa, ¿sí? Se transforma en esto realmente. Si tú no sabes, tienes que buscar soluciones. Entonces son los ángeles que lloran, es el dios del tiempo que pone el trueno y no sé qué. Lo hemos hecho toda la vida y lo seguimos haciendo. Entonces la cuestión es, no porque existen, porque evidentemente no somos capaces de explicar la ciencia que hay detrás de esto. No somos capaces de quitar el miedo a la gente. Entonces, ha sido maravilloso ver cómo se ha avanzado, pero ha sido terrible ver lo que ha hecho la mala comunicación durante el COVID. O sea, yo digo, buena parte de los miedos que hemos generado ha sido culpa nuestra, del mundo de los científicos y de los divulgadores, porque teníamos que haberlo hecho de otra manera. A ver, lo hacíamos como podíamos, trabajamos 15 horas al día. Yo un día me miré cuánto tiempo me pasaba el teléfono contestando a los pacientes y de promedio estaba 16 horas al día al teléfono contestando a gente para calmar su miedo sobre el COVID. Claro. Que si pacientes y amigos y no sé qué, ¿vale? hacíamos lo que podíamos, pero algo tenemos que aprender de una situación tan dramática que ha bloqueado el mundo 3 años. Entonces, aquí viene, uno, la ciencia se tiene que hacer de forma colaborativa, si no, no vamos a ningún lado. Segundo, tenemos que comunicar muy bien, porque quien está enfrente a mí no puede tener los conocimientos para entender qué es una plataforma de RNA mensajero. No puede. Claro. Yo me acuerdo un día, una paciente me dijo, doctora, me han dicho que me ponga la segunda dosis de la vacuna, pero esta es de Moderna, yo la primera de la Pfizer, de ninguna manera me la voy a poner. Y digo, ¿por qué, señora? Si es del mismo, ¿por qué me dice esto? Hombre, ha salido un ensayo que los compara, pero la verdad que el número de pacientes en el ensayo era tan pequeño que yo no me lo creo. Digo, ah, señora, le contesté, no sabía yo que usted era una experta en cálculo de la muestra para resultados estadísticamente significativos. La señora se miró, se quedó bloqueada y me cambió de tema. Digo, entonces, claro, yo le quiero decir que estas vacunas están hechas con la misma tecnología. Si usted quiere y quiere más posibilidades de sobrevivir a esa situación, le recomendaría tal. No me contestó, se fue. Sí. ¿Pero por qué? La comunicación. Entonces, mala comunicación genera miedo, genera terror, paraliza la mente de la gente. Se generan estas locuras que si me intoxican, que si no sé qué. La vacuna estas vacunas son las mejores que hemos tenido en la historia de la humanidad. Sí, lo que se cuestionaba era que salía muy rápido, que no había pasado el periodo de experimentación. Mentira, totalmente mentira. Entonces, si tú no sabes cuánto tiempo se necesita para desarrollar una vacuna, no hables. Si tú me preguntas de cine, no tengo ni idea de cine, no voy a hablar. Voy a decir, bueno, vamos a preguntar a alguien que sepa de cine, de cómo se hace una productora cinematográfica, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Si tú me preguntas a mí cómo se hace un ensayo clínico, yo te contesto y te puedo explicar los tiempos. Y la plataforma de RNA mensajero hacía 20 años que se estaba testando para otras cosas. Tanto es verdad que es de lo mejor. Bueno, se han ganado un premio Nobel, ¿sí? Y esto va a cambiar el futuro de la medicina de las próximas décadas, ¿sí? Y no por el COVID, porque la tecnología ya estaba allí. Entonces, como se han puesto todos juntos a trabajar, la FDA y la EMA han dicho, no podemos esperar el resultado de todos los ensayos. Cada 6 meses me dices lo que tienes. Y vamos avanzando juntos. Lo que hacemos, lo que estamos en la FDA, en la EMA, ¿no? Las agencias reguladoras de América y de Estados Unidos, y los que están universalidad. Entonces vamos a trabajar todos juntos y a medida que salgan los resultados los miramos, no vamos a esperar. Y esto ha acortado los tiempos de una forma, ¿pero por qué? Porque era la única forma de salvar vidas. La comunicación ha sido responsable de cosas muy buenas y de cosas muy malas. Claro. Pero si tanta gente tiene terror y tiene la necesidad inconsciente de creer en estas locuras, que si la Tierra es plana, que si los ángeles lloran, que si las vacunas nos intoxican o si que se, la vacuna se pega al brazo, es culpa de los que no saben explicar. Tenemos que ir terminando. El doctor Chiflet dice, al menos yo estuve como voluntario en el Hospital Virgen de las Nieves. Fue terrible, ya que no podíamos prevenir cuál paciente caía a la saturación de 97-86% en horas, y eso colapsó los servicios. Y dice, quizás el aumento de vida es gracias a las vacunas. Discrepo. Hemos salvado millones y millones de vidas. Discrepo un pelín sobre las farmacéuticas, pero daría para otra oportunidad. Y dice, si desea enamorarse, además de su esposo, vaya a Granada. Le garantizo que se enamora de ella el doctor Chiflet. Apuntado. Y Helen dice, buenos días, gracias a la imprescindible, maravillosa la entrevista a la doctora y científica. Yo sufro de bronquiestasias y tomo antibiótico en forma permanente, más los inhaladores. ¿Hay algo nuevo para tratar las bronquiestasias? Muchas gracias y saludos. Eso deberíamos hablar por lo menos 3 horas más de programa. Ahí está. A eso me dedico, a las bronquiestasias. También, ¿no? Pero bueno. Hay muchas cosas nuevas y yo diría que antes, para decirlo muy rápidamente, se trataban las bronquiestasias sobre todo con antibióticos porque éramos capaces solo de intervenir en la parte de infección. hoy en día hay fármacos nuevos que tratan la parte de inflamación. Claro. Y esto significa fármacos antiinflamatorios nuevos, ya en fase de desarrollo avanzada, que probablemente cambien de una forma muy importante el futuro de estos pacientes. Bueno, y esto es gracias a la investigación. Y acá empieza la consulta, que tenemos que terminar igual, yo los leo, pero tenemos que terminar. Fátima pregunta, si una joven de 23 años está con tos prolongada desde hace un año y va al médico y la tratan por infección respiratoria, pero sigue igual con tos que no se le va, sobre todo en la noche, ¿qué le recomienda? Esa es Fátima. Y Ana de la Paz, vive cerca de la ruta, pregunta si el humo puede hacer que no pueda respirar por la nariz, solo por la boca, ya que siente que le falta el aire si respira por la nariz. A ver, claro, necesitamos unos 40 minutos para hacer la primera consulta y unos 30-40 también para la segunda. Entonces, tanto en un caso como en el otro, estamos hablando de síntomas que te dicen que algo no va bien. Entonces, hay que ver todas las posibles situaciones o causas que te puede, que pueden llevar tu cuerpo a manifestar esos síntomas, claro, ¿vale? Claro. Desde el más probable al menos probable. Y poco a poco vas analizando qué puede ser el más probable. Pues esto. Si no es esto, es otra cosa. Y vas poco a poco descartando y buscando, ¿no? La tos muchas veces no viene de la vía respiratoria, viene del reflujo gastroesofágico, hay que tenerlo en cuenta. Pero repito, realmente la tos es una de las cosas más difíciles de diagnosticar. Sí. Porque cualquier paciente respiratorio tiene tos y muchos que tienen reflujo también. Entonces hay que entender, hay que hacer pruebas. ¿Por qué tienes tos ese paciente? O sea, no puedo decir yo por radio en dos minutos por qué tiene tos. Es difícil, hay que tener paciencia, hay que mirar muchas cosas posibles. ¿Sí? Y volver a hablar con el médico y volver. Exactamente. Y el humo es irritante, pero a lo mejor si yo tengo pólipos, porque por genética tengo pólipos en la nariz, ya lo tengo medio tapado y el humo me cierra más. Seguro. Entonces, de nuevo, no puedo dar una respuesta única, clara, inequívoca a un problema. Habría que ver a la base, que es lo que hay. El cuadro entero. Un millón de gracias por haber venido y por todo esto que ha divulgado acá, que nos parece, hasta más está viendo que tiene mucho interés. Están llegando, entrando las preguntas ahora. Pues saludos. Así que interesa. Saludos a todos y muchas gracias por la atención. Y felicitaciones. En contacto, sí, allá, podemos llamarla de vez en cuando por teléfono, ¿no? Sí. Bueno, en horario. Sí, a convenir. No, que no sea plena noche en España. Por favor. Me gusta mucho dormir. La diferencia horaria. Solo eso, Spino, nada más. Muchas gracias. A vosotros.